Yo, Flop, yo, tengo flow, desde Millones Records. You know what, champion song. Hoy sí que se va, anda cómoda, le cómoda, buscando truco con la mente nublada. Alguien que le di, quiere hacerlo con dos a la vez, y sé que si la pruebo me pide que le dé. Hoy sí que se va, anda cómoda, le cómoda, buscando truco con la mente nublada. Sin piquete y hielo, lo que más creepy es lo, no lo hace delante.